viene José Briseño, emergente. El envío de Cortés, le tira a Briseño, va a dar largo al center left. La bola se va, se va, se va, se va, se va, se va. Bien, y esto puede ser una mina, una adquisición espectacular que tiene el equipo de los Navegantes de Magallanes en el bate de este joven.